lucha que traes va la magia militar. En la vida ya que traes un campeón se come al rey. Sueldo de héroe quincenal, casi estatua de estación. Soledad, nunca el peón se come al rey.